A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo viajamos hasta Salzburgo, Austria, para allí conocer al conjunto de tango Hesperion Ensemble, formado en dicho país en 1996, tras la muerte de Piazzolla en 1992. Claro, la figura de Astor tras su muerte se agranda y todos los músicos de todos los rincones del planeta querían representar su música. Hesperion Ensemble se suma así a la centena de orquestas y conjuntos surgidos en el mundo entero que en estos 18 años hemos venido presentando aquí en Neo Tango, al amparo de la música de Astor Piazzolla. Primeramente oigamos a este conjunto austriaco en este tango de Piazzolla del opus Las Cuatro Estaciones, Primavera Porteña. Thank you. Otro de los músicos argentinos que dejó una profunda huella en Europa fue Osvaldo Pugliese, sobre todo por la presentación que Piazzolla y Pugliese hicieron en Ámsterdam, Holanda, y luego los discos de dicha presentación. Uno de los tangos del repertorio de Pugliese fue este tango del pianista José Pascual, ahora en los instrumentos de Hyperion Ensemble, Arrabal. En estos más de 20 años de esta orquesta, en los primeros años contó con el apoyo de los bandoneonistas argentinos radicados en Europa, como Luis Estazo, Marcucci, Mussolini y otros. Hoy la orquesta cuenta con músicos solo europeos. Veamos. Bandoneones, Peter Reed y Christian Grevert. Violines, Belario Gianelli y Vela en flauta. También está Bruno Florentini, en piano Gloria Clementi, contrabajo Daniel Grandi y guitarra Nicolás Toscano. Otra obra de Astor Piazzolla, Zoom. Thank you. Otra tremenda herencia dejada por Piazzolla en Europa fue el reencuentro de los europeos con su bandoneón. Más de un joven alemán en un momento ha preguntado: qué lindo suena ese instrumento argentino que toca Piazzolla, el bandoneón. Y más de una persona ya madura le ha respondido: ese bandoneón es nuestro, alemán. Nosotros los inventamos y la familia Banz lo fabricó y le vendió miles de bandoneones a Argentina. De este modo, los luthier de Europa, como Hunhardt en Alemania y Olivier Manoury en Francia y otros, comenzaron la tarea de volver a fabricar los bandoneones a medida que fueron surgiendo pedidos. A la par, los maestros de bandoneón argentinos radicados en Europa, como Juan José Mozzolini, han sido maestros de generaciones de músicos europeos. Oigamos a Juan José Mozzolini, este bandoneonista ya más francés que argentino, radicado en Francia desde fines de la segunda mitad de los años 70, en solo de bandoneón de Aníbal Troilo y Homero Manzi, Che Bandoneón. A poco llegar Mussolini a Francia en 1976, fue abordado por el escritor argentino Julio Cortázar, que ya vivía en Francia. El escritor, amante del tango, invitó a Mussolini a su casa, pues le dijo que tenía una letra dedicada al bandoneón, a los intérpretes de este instrumento y donde lo nombraba. El poema de Julio Cortázar lo tituló Buenas noches, che bandoneón. Músico y escritor acordaron reunirse un día para poner música y grabar este poema. Y esto se hizo realidad en 1979 en la ciudad de Normandía. Y aquí está este documento literario musical. Mussolini en bandoneón y la propia voz de Julio Cortázar en el recitado. Buenas noches, che bandoneón. De manera que buenas noches, che bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mussolini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, che bandoneón. Volvemos con Hyperion Ensemble de Austria, ahora reviviendo para Europa la obra de otro de los grandes bandoneonistas argentinos, de Pedro Lawrence, Mal de Amores. Thank you. Cerramos este encuentro con este conjunto de tango austriaco cuando nos hace oír una milonga creación de uno de los bandoneonistas del conjunto, de Peter Rill, Delirio de Milonga. Por este domingo es todo, estimados auditores. Nos despedimos agradeciendo su audiencia a este programa e invitándolos a ingresar a nuestro blog Archivos de Neo Tango, por si usted quiere volver a oír este programa o la persona que no alcanzó a estar en la sintonía. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.